No, en serio, esto os lo tenía que contar. Yo sé que ya no es una noticia reciente, tampoco mi afán es ser reportero, pero lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro querido país, y ojo que no es ser un fascista, decir que amas tu país, amas a tus vecinos, a tu familia, a tus abuelos, y deseas el bien de tu país, lo que está pasando en nuestro país es una especie de sabotaje autodestructivo total. Y me refiero al indulto parcial que el gobierno le ha concedido a María Sevilla, la exdirectora a presidencia de una ONG que se llama Infancia Libre, que protege a los niños. Por cierto, ya hay varios casos como el que os voy a contar ahora. Pero por si no os habíais enterado, no sabíais muy bien de qué iba el tema, es que esta mujer, esta señora, María Sevilla, ex directora de Infancia Libre, pues tenía un hijo en común con un señor que se llama Rafael Marcos, y esta señora pues denunció a su expareja, ex marido, de que había realizado abusos sexuales al hijo que tenían en común. Esta mujer le puso 6 denuncias falsas, 6 denuncias falsas a Rafael Marcos, el exmarido, de abuso sexual. Es decir, ella pedía la patria potestad para ella porque decía que su marido abusaba sexualmente del hijo. Estas denuncias demostraron que eran denuncias falsas. Eran falsas, ¿no? No, no había ninguna base. Es más, esta señora, el Tribunal Supremo la condenó a 2 años y 4 meses de cárcel. Falsas denuncias. Cuando la sentencia se iba a ejecutar, pues esta señora añadió a las denuncias falsas el secuestro de su propio hijo. Es decir, se llevó al hijo aduciendo que su padre era un abusador sexual y un maltratador, y lo secuestró durante 2 años en una finca en Cuenca, creo que estaba. El niño estaba sin vacunar y sin escolarizar. Cuando la policía finalmente encontró a ese niño secuestrado por su propia madre, alejado de su padre, el niño con 11 años no sabía restar. No sabía restar, estaba alejado de su padre. La mujer, pues, obviamente, pues fue condenada a 2 años, 4 meses de prisión, 4 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad y no se le ocurre mejor cosa a la ministra Montero, que ya acusó a Rafael Marcos de ser un maltratador. Pues no se les ocurre mejor cosa que indultar a una mujer que ha violado la ley, que ha puesto 6 denuncias falsas, amparada en las leyes que protegen a las mujeres. Aún así, después del calvario judicial que este señor ha pasado, tuvo que comerse 6 denuncias falsas por abuso sexual. Sospecho que se pasaría algún día en el calabozo, no conozco los detalles. Pero es que hoy en día sale rentable, es bastante gratuito. A esta señora no le ha salido gratuito, pero bueno, gracias a que Podemos está en el gobierno, Podemos está en el gobierno, es decir, ejercen el poder. Estos que dijeron que iban a cambiar todas las cosas, han cumplido. Han indultado parcialmente a esta mujer, reduciendo su condena. Y dice Montero que ese indulto es un patrimonio del feminismo. Es decir, esta mujer, a pesar de todas las evidencias, sigue pensando que la exdirectora de Infancia Libre, María Sevilla, es una pobre mujer y su marido es un maltratador. ¿Por qué? Bueno, ya que las evidencias no convencen a Irene Montero, mucho me temo que la razón por la que Montero cree que Rafael Marcos es un maltratador sencillamente por el hecho de que es un hombre. Tengo que grabar este podcast, este vídeo, por una sencilla razón. Es que hemos llegado a un estado de derecho delirante donde no se protege al inocente. Se protege a la mujer, no al inocente, a la mujer, sea culpable o no. Donde no se garantiza la igualdad, sino que estamos combatiendo la injusticia, que muchas mujeres sufren injusticias, abusos, maltratos y muerte. Y esto no hace falta que se condene, es condenable en sí mismo. Lo que no podemos permitirnos es luchar contra la injusticia aplicando la injusticia, luchar contra la desigualdad aumentando la desigualdad. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo desde políticas profundamente sectarias, políticas que criminalizan a los hombres. Pero esto sigue saliendo barato. Mirad, yo no voy a hacer campaña por Vox, pero ¿hay algún partido que ponga los puntos en las íes? ¿Por qué la gente se extraña de que Vox gane popularidad? Porque a la gente normal nos preocupan los problemas reales. Si Vox es populista, vamos a poner, Vox es un partido muy populista, pero habla de problemas que le interesan a la gente, los políticos del PSOE y del PP lo que deberían de hacer es hablar de los temas que a la gente nos preocupan. Porque hoy en día, pues muchísimos hombres se sienten desamparados. Yo estoy convencido de que hoy en día muchos jefes no van a tener una conversación con una subalterna, porque si esa mujer subalterna es una mala persona y denuncia a ese jefe por abusos sexuales, ese señor va a tener un gran problema. Primero un gran desprestigio y luego va a tener problemas laborales si no acaba en el calabozo de gratis. Estoy seguro que mucha gente que se divorcia va a tener problemas reales si su expareja mujer es una mala persona y para ganar ciertos beneficios va a jugar la carta del maltrato, de la violencia de género. Y va a echar manos de leyes que se han hecho para proteger a mujeres, creando más desigualdades y criminalizando a los hombres por el hecho de ser hombres. ¿Vamos a dejar que las cosas sigan como estén o vamos a llamar la atención de nuestros políticos para que protejan en igualdad? No estamos pidiendo la vuelta al machismo, estamos pidiendo igualdad. Es decir, sencillamente que el culpable, sea quien sea, la pague. Curiosamente, nuestros políticos progresistas, luego cuando se trata de aplicar condenas, son bastante benévolos con los criminales. No quieren prisión permanente revisable ni cadenas perpetuas. No quieren oír hablar de eso. Si el asesino de Diana Kerr o cualquier desalmado, desgraciado, psicópata, criminal que mata a una niña, los papás de la niña muerta piden a los políticos cadena perpetua o prisión permanente revisable, como lo llamen ahora, los políticos progresistas van a ser muy blandos. Así que, por un lado, se supone que protegen a las mujeres, pero por otro lado, protegen a los criminales y se aseguran que los criminales salgan pronto a la calle. Así que no es de extrañar de que en países como Francia, partidos como el Frente Nacional de Le Pen, la comunidad LGTB, los gays, lesbianas, transexuales, estén votando masivamente al Frente Nacional de Le Pen, porque resulta que a la hora de aplicar la ley de controlar los flujos migratorios con unos delitos que, por desgracia, las estadísticas están ahí y muestran lo que muestran, resulta que muchos de estos criminales y de manadas y de violaciones, muchos de los que les pegan palizas a los gays y en ciertos barrios un transexual lleva las de perder si se mete en Francia, pues los únicos que van a dar la cara por ellos son Jean-Marie Le Pen. Y en España, por cierto, en España también muchos de la comunidad LGTB se están dando cuenta de que Vox sí está a favor del cumplimiento de penas, de una migración normalizada y que se cumpla la ley por igual. Y muchos de la comunidad LGTB están viendo que si hay partidos que protegen la legalidad y la seguridad, son Vox. No estoy haciendo campaña por Vox, porque si luego Vox falla, yo seré el primero en decir, mirad, se llenaron la boca de promesas y ahora han fallado. Pero de momento son una incógnita. Y a pesar de que hoy en día nos repitan una y otra vez de que Vox son transfobos y enemigos de los gays, la realidad es que los únicos enemigos de la comunidad homosexual son aquellos que están a favor de la ilegalidad y de que los criminales tengan penas blanditas y los menores de edad no sean consecuentes de sus actos ni haya consecuencias penales para los menores de edad. Y lo mismo para las mujeres. Igualdad real. La otra alternativa es, pues, Irene Montero indultando a una mujer que es una criminal convicta y diciendo que es patrimonio del feminismo. No, no, no. Las feministas de verdad no se sienten orgullosas de este indulto. Las feministas de verdad quieren derechos para las mujeres, no quieren que ahora todas las luchas feministas las haya destrozado Irene Montero porque con estas leyes de cambio de sexo y con estas leyes de transexualidad, ahora los hombres sinvergüenzas pueden decir que son mujeres y robarles derechos a las mujeres, por no hablar del deporte femenino, que en algunos países ya han destrozado el deporte femenino. El deporte femenino se acabó, no existe. Y no existe por una razón, porque hay hombres que están compitiendo contra mujeres y destrozando récords. Las feministas de verdad deben de ponerse de pie y luchar por los derechos de las mujeres y no por unos políticos sectarios que están arruinando conquistas sociales. El niño, el hijo que tienen en común Rafael Marcos y María Sevilla, declaró a la policía: me da miedo mi madre. Me da miedo mi madre. Es mentira que mi padre me pegó. Esta gente solo quiere ganar votos. Irene Montero, Podemos, PSOE, solo quieren ganar votos criminalizando a los hombres, como dijo el otro día la delegada del gobierno. Cuando una manada, una violación de una manada, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué problema tienen los hombres? No, señora, no se equivoque. El problema no lo tenemos los hombres. Los hombres de bien, estemos casados o solteros, no vamos a consentir que un criminal abuse de una mujer o de una niña. Los hombres de bien, los hombres de verdad, los hombres, a ver, males, no nos vamos a quedar quietos cuando un criminal o un grupo de criminales están violando a una niña en la playa. Pero, por cierto, el otro día la violación de una manada a una chica, la chica ya confesó a la policía que lo único que quería era regularizar su situación de extranjería y quería ayudas sociales. ¿Habéis oído hablar del efecto llamada? El efecto llamada se puede traducir, en este caso, a mujeres que no tienen escrúpulos, que se aprovechan de las ayudas y de la presunción de culpabilidad de las nuevas leyes para culpar en falso a hombres inocentes y ganarse unos cuantos euros en ayudas o en papeles. Porque ahí están las leyes de Podemos. Tenemos que sacar a Podemos y al PSOE del poder cuanto antes. Hablo de algo democrático y legítimo. Con los votos hay que sacar a esta gente de las instituciones porque son peligrosos. Son peligrosos para la democracia, para nuestro sistema jurídico. Son peligrosos para la fiscalidad que está mandando a la ruina a empresarios, a autónomos y que están saqueando el futuro de las pensiones porque no tienen voluntad de solucionar el problema que hay de pensiones. Nos están endeudando por encima de nuestras posibilidades y ahora han aumentado la oferta de empleo público para comprar votos. Esta gente es un cáncer para nuestro país. Son peores que Zapatero. Son una verdadera ruina. Y además, esta gentuza va a provocar que la sociedad española se polarice y se radicalice. Porque, claro, mucha gente entiende que hay que combatir a estos radicales con más radicalidad. Y no, los moderados tenemos que votar. Y votar al que haya que votar. Y luego, si nos decepciona, dejaremos de votarles. Pero votar a aquellos que pongan encima de la mesa los problemas reales. No los problemas ficticios. Aquí hay que acabar con los hombres y con esta dictadura del proletariado. ¿Se imaginan ustedes a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Se creen de verdad que la factura de la luz va a subir? Pues mira, aquí están. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Qué hizo Pablo Iglesias para evitar la pobreza energética? Que hoy en día decían, en la época de Rajoy, que hay familias muriendo de frío. Bueno, pues han llegado al poder y no han hecho nada. ¿A qué esperamos para sacarlos democráticamente del poder? Y que no nos atemoricen con insultos de fascista o ultraderechista, que lo digan hasta reventar. Cuanto más gritan es porque más miedo tienen de que pongamos problemas reales encima de la mesa. Esto es una injusticia y tenemos que hablar de esto, porque esto es una vergüenza para el gobierno de Pedro Sánchez, de Montero y los de Podemos, que son el verdadero problema de nuestro país. Si no estuvieran en el poder, nuestra economía se recuperaría al ritmo de otras economías como la alemana y otros países, mientras que nosotros tenemos los índices de paro peores y los índices de paro juvenil por encima de los africanos. Hay que cambiar las cosas con moderación, con democracia, pero hay que cambiarlas ya.